solución en algún lugar. Siempre triste, camina sin rumbo al atardecer. Cuando sientas que todo terminará, la esperanza. Cuando sientas que todo